Saludos amigos, muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Desgraciadamente yo no puedo escucharme, pero sé que ustedes posiblemente me estén escuchando. Un saludo a todos ustedes, gracias por estarnos acompañando en esta hora. Ya saben, yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía en este momento. Pues estamos por comenzar un programa más de A Fuego Lento. Y es que, pues sí, ahorita se nos acaba de echar el programa, ya lo tenía configurado y toda la cosa, y cuál va siendo que de repente se nos cayó, y ahora, pues yo ya no me escucho. Yo ya no me escucho en este momento, pero sé que estoy teniendo audio, estoy viendo las salidas, parece que están funcionando bien. Déjenme hacer el último intento. Vamos a ver, auriculares, le vamos a poner, bueno, por default, a ver si no lo hace de programa. Ahí está. Ay. A ver, permíteme. Ahí está. Perdonen ustedes, es que todo esto. Ya tengo audio, ya me puedo escuchar. Ok. Perdón. Ya tengo audio. No sé cómo se me escuche por allá, pastor. Ya estoy hablando. Ok. Es que aquí como que hay una pequeña confusión con los programas o con la configuración. Lo que pasa, ok, permíteme, a ver, pastor, a ver, plug it, ok. Ok, como estaba, se escuchaba muy bien, me dice pastor. Es que, a ver si ahora ya me escuchas mejor. Ya me escuchas mejor. A ver, ¿cómo me escucho ahorita? Sí, se escucha mejor. Incluso siento que se oye con algo de eco. Sí. Y es que, bueno, pues ya sabes. Pues ya estamos aquí con ustedes, queridos amigos, y gracias por estarnos acompañando aquí en este subprograma de A Fuego Lento. Realmente, pues la intención es funcionar. Ya no me oigo. Uy, la canción. A ver. Sí, ya me quité, me voy a quitar la música. Ya ven que como había tenido problemas con la música. Uy, a ver. No, pues debería de escucharme, pastor, porque pues estoy, se supone que sigo al aire. A ver. No, pues qué raro que no me escuche. A ver. Ajá, sí, así me escucho yo. No me oía yo así hace rato. A ver, permíteme. Deja ver, porque ya tenía configurado y hace rato me oía muy bien. Hace rato me oía muy bien, canal 3 y 4. Pues, a ver si con este. A ver, yo ahorita ya no me escucho, pero por lo menos ahorita estamos. Bueno, para empezar, chingao, pues es que yo no sé por qué este rollo empezó a fallar. Si estábamos también 5 y 6 los canales. A ver, ahorita se está reconfigurando el programa. Era la buena, pues estoy igual, de hecho estoy verificando, ¿no? Aguanten. Bueno, es que en realidad ahorita este programa, ahí está, a ver, vamos a ver, necesito los canales, ¿dónde están los samplers? No sé, a ver, efecto, ahí están los micrófonos, también los efectos, a ver, ¿cómo se me escucha por ahí? Oh, 1, 3 y 4, bueno, 3 y 4 es la música, vamos a ver si se escucha la música ahí, a ver, ¿se escucha la música? ¿Escuchen? 3 y 4. Ok. Es que esto está medio raro. Ok. No, pues micrófono 1, micrófono 2. Ok, aceptar. Ok, no, cancelamos esto. No sé si se me está escuchando. A ver. Es que Master, ahí, no sé, 4 decks, a ver, ya tengo los 4 decks, pero, a ver, aquí, ahí ya le bajé la música, ella le volví a subir, a ver, aquí está la música. Ok, ahí ya puedo escuchar yo la música. Ahí ya no me escucho yo en el mic, pero ahora ya me escucho. A ver, ahora sí. A ver cómo se escucha ya mi voz. A ver ahí. Bueno, ok. No sé cómo se escucha por ahí, pastor. Perfecto. La música perfecta, la música excelente. Bueno, queridos amigos, pues muchas gracias por estarnos acompañando. Es que desgraciadamente, pues a veces no hay posibilidad de configurar adecuadamente el programa, y es que pues ahí les va el asunto con esto. Bueno, le vamos a dejar así, la ganancia es que así. Bueno, el asunto es, queridos amigos, que actualmente estamos bajo Linux, obviamente. Les agradezco su compañía, perdonen ustedes, ahora sí que estamos checando. Esta es una nueva noticia aquí para todos, para nuestros amigos permíteme, a ver, le vamos a bajar un poco el micrófono, ahí está, a ver cómo me escucho ahora, pastor, ¿me escucho bien? Ahí está, ya le modifiqué un poco el volumen al micrófono, sí. A ver cómo se va, cómo se escucha por ahí. Realmente, perdonen ustedes amigos, pues todo esto, toda esta situación está provocada porque estamos estrenando nueva plataforma para transmitir. De hecho, estamos usando la nueva plataforma Mix 2.0 para 64 bits, ¿sí? y esa plataforma, bueno, pues tiene la particularidad de que, pues como estábamos viendo que nos estaba fallando un poco el internet de console y andaba buscando unas soluciones en internet, se me ocurrió instalarla en esta máquina. Bueno, para no hacerles larga la historia, sí, pues la bajé y me puse a estarla investigando. Es una consola así muy muy profesional, muy padre, sí, está muy curiosa la plataforma. Todavía tengo aquí unas fallas, no sé si sea me truena un canal de audio en los audífonos, como que no se escucha bien, pero bueno, pues el asunto es de que estamos usando esta nueva plataforma para suplir un poco las deficiencias en el Internet y el console que estábamos usando normalmente para las transmisiones de a fuego lento. Bueno, apenas la estamos conociendo, de hecho está chingona, créanme, parece un rack de si se va a introducir el exceso de ganancia. A ver, permíteme, no, pues yo le bajé un poco a la ganancia, a ver si por aquí lo podemos, a ver si por aquí la configuramos, a ver cómo se oye ya ahora. Yo creo que ya se oye un poquito mejor, ¿no? A ver, no sé cómo se escuche ahorita, la verdad. Bueno, perdonen la problemática con la que estamos teniendo. Realmente es un programa nuevo para mí. Bueno, pues van a decir, pues cabrón, ¿por qué te avientas a meterlo? De hecho, estuve como desde las 4 de la tarde investigándolo y ya tenía una configuración, digamos, que parecía que se escuchaba bien. Sí. Entonces, el asunto es que al estar revisando el programa que hace todo esto, pues les digo, empecé a ver que sí acapara, digamos, casi parecido al internet de console, el audio, ¿no? Pero no usa ya el control de internet, el QJack, o el internet, que usa el internet de console, que ese permite manejar todos los recursos de audio disponibles en el equipo. Posiblemente eso sea lo que haga falta. De hecho, estaba viendo que hay configuraciones, incluso yo podría usar esta plataforma utilizando el QJack, inclusive siendo la mezcladora para hacer para poner el audio de fondo en el internet y el console. O sea, está muy completo el programa. Pero bueno, una buena nueva noticia para todos ustedes que nos escuchan es, y aquí para nuestro amigo Pastor y por ahí cuando llegue nuestro querido amigo Albert Hull. De hecho, aquí yo no puedo ver quiénes están conectados, cuántas conexiones tengo, no las puedo ver, no lo puedo ver, amigos. O sea, desgraciadamente no tengo posibilidad de ver las conexiones de quienes están escuchando este su programa. Esa es una desventaja. La ventaja es que también ahí sí, bueno, la desventaja es que no está así como que muy completo en la plataforma como para la transmisión, como lo hace este, pues como lo hace este su programa, el Internet ATA Console, no es como más para streaming, y este programa es así como para más mezclas y realmente no tener una un control muy interesante en lo que es este todo la cuestión de la transmisión, pero en cambio para manejar las pistas de audio y las mezclas, inclusive puede combinar hasta 4 consolas, sí, que puedo controlar yo 4 entradas de diferentes audios, por ejemplo la música lo hace, o sea, está curioso. Y pues bueno, les decía que una de las ventajas para nuestros amigos que nos están escuchando es precisamente que no hay muchos linuxeros aquí en el Fencai, y bueno, esta plataforma existe para descargarla si tienes una Mac o tienes una máquina con Windows. ¿Cómo la ven? Entonces, pues ahí un saludazo a nuestro querido amigo Pastor, o si se quiere aventar a conocer esta consola, bueno, pues simplemente la buscas en internet como MIXXX, así, Mix, ¿no? Y ya la pueden buscar la versión de su Windows o de su sistema operativo Mac, ¿no? Este, el Mac OS, y descargarla y pues probarla ahora para las transmisiones. Ahí en opciones está las preferencias y ahí viene el control de emisión en vivo, donde pues ahí se le van a agregar los los múltiples digamos datos para conectar en el servidor. Está muy chingona, la verdad. Permitiría, sí, no, y tú la vieras, o sea, la interfase gráfica de la consola está así, pero muy profesional. Haz cuenta que tienes una mezcladora de discos aquí en tu mesa, así, de ese calibre está la maquinita esta, bueno, el programita este. Entonces, ahorita quise, porque ya había estado trabajándola, poniendo música, hablando, etcétera, y me estaba funcionando muy bien. Desgraciadamente, ahorita que la quise usar como la estaba usando, a la hora de hacer la conexión, no sé qué desmadre me hizo, clásico, ¿no? Y ya empezábamos a renguear con el programa. Bueno, queridos amigos, después de esta pequeña pausa de, ay güey, de varios minutos, porque de hecho yo en las cuentas donde compartí este programa de A Fuego Lento, para avisarles que hoy sí va a haber en esta edición del jueves 29 de septiembre del 2006, y estamos al día 28 del mes de Elul del año 5776. Posiblemente, y de ahorita les aviso que el próximo lunes no voy a poder estar, ya que entramos en el día de Rosh Hashaná, principalmente Rosh Hodesh Tishri, que es en la cabeza del año nuevo del mes de Tishri, y que prácticamente es el comienzo del nuevo año judío del año 5777. Entonces, pues digamos que vamos a estar de manteles largos. Una cuestión que quiero comentarles de este Rosh Hashanah, que primero les deseo un buen año. Yo sé que aunque muchos de ustedes no conocen o no simpatizan inclusive con las cuestiones del judaísmo, en realidad es una festividad que abarca a todo lo que es a todo lo que es la humanidad, porque se entiende que en este 5777 es 5077 años de que el hombre bajó a este mundo, porque el hombre originalmente fue creado en otro mundo. Y en este día, como es el día en que el hombre viene a la tierra, por así decirlo, entonces el año cuenta a partir de este séptimo mes. Es muy conocido también en el judaísmo como el Yom Hadin, que es el día del juicio. Aquí, en este Rosh Hashanah, en esta festividad o en este día, se abre una conexión del Gan Eden o del paraíso, el jardín del Edén, donde fue creado originalmente el hombre, el ser humano, y se crea una conexión con este mundo en el cual, donde estamos, ¿sí? Donde estamos, queridos amigos. Entonces, ya que estamos en esto, comentando, ¿verdad? Voy a tratar de no entretenerme, porque les tengo muy buenas noticias en relación a lo que hemos estado hablando en los últimos programas. Pero bueno, el asunto es de que en estos días todos los seres humanos pasamos delante del Eterno. Vamos a pasar frente a Kadosh Baruj Hu, como le decimos, y en ese lugar, en esta presencia, aunque nosotros no lo vemos físicamente, en este día se nos juzga por todo lo que hicimos en el año saliente, y se nos decreta lo que nos viene el próximo año. Ah, ya se metió el gato. Todavía no es tu hora, ¿eh? No, estás molestando. Es que ya se metió este personaje, Don Tompi, el gato que tenemos en casa. Bueno, entonces el asunto es que una vez que nosotros pues ya se nos decide qué va a pasar, se sella permanentemente 10 días después con el día de Yom Kippur. Entonces, y aparte el día 14-15, por supuesto del mes hebreo, del mes de Tishri, comienza la fiesta, la festividad de las cabañas, que también abarca algo que está relacionado no solo con el pueblo de Israel, sino con las demás naciones, para solicitar pues un buen tiempo en lluvias, en cosechas, en todo eso. Entonces, tienen un significado no solo para el pueblo de Israel o el pueblo judío, en la tradición judía, conoce todos los secretos. Sin embargo, bueno, todo esto empieza pues, y como lo han guardado por muchos años, pero abarca al resto de las naciones del mundo, ya que la humanidad viene originalmente de Adán, el primer ser humano, ¿no? Entonces todos entramos ahí, ¿no? Entonces, para en estos casos que posiblemente no vayamos a poder estar el próximo lunes, pues les deseo un feliz y dulce año nuevo, un bueno y dulce año nuevo, que todos sean juzgados benevolentemente, que todos seamos juzgados benevolentemente, y que que todas las cuestiones que están por iniciar no sean altamente favorables, que es estos proyectos que traemos en mente, pues se realicen, que sean llenos de todo lo bueno y dulce, porque a veces, como ya lo he dicho en otro, creo en otros programas, bueno y dulce significa que todo sea... Ay, deja mi cable, pinche carro. Es que ya llegó aquí. Entonces, todo esto, queridos amigos, es precisamente porque viene esto. Ah, y por supuesto, que todos seamos inscritos en el libro de la vida. Con esto concluyo este tema de Rosh Hashanah. Y bueno, antes de pasar al otro tema, como ven, les pongo una, ahora sí les puedo poner una rolita y regresamos para hablar del tema y de las buenas noticias que les puedo participar a ustedes y que vamos a estar pues muy contentos. Y por supuesto, con una rola significativa del año 1995, un grupo conocido como Ace of Base, y esta rola, a ver si se acuerdan. Disfrútenla y ahorita regresamos. Pues ya regresamos, queridos amigos, ya estamos otra vez con ustedes aquí en A Fuego Lento. Y bueno, después de esta pausa, pues bueno, antes de pasar a nuestro tema, que estábamos hablando de las plantas, de los vegetales, quiero con ustedes compartir una noticia que me acaban de traer. Y de hecho están ocurriendo cosas bien gruesas aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ha habido pues matazón de gente, muy feo, la verdad. La cosa está que arde. Obviamente el gobierno local, estatal, trata de ocultar lo que realmente está pasando aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, principalmente en el estado de Tamaulipas, que ya saben que está del Cocol, pero específicamente en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y es que ahorita, esperemos que haya personas de aquí, de Ciudad Victoria, que nos estén escuchando, para que estén alertas, porque andan personas levantando mujeres, así como lo oyen. Me acaba de llegar ahorita mi esposa de su trabajo y me llegó con las noticias que se saben ahí, de que pues la conocida, y no tan conocida de la conocida, nada que ver, o sea, una persona cercana, una amiga de esta persona cercana, fue levantada de aquí, de Ciudad Victoria, y dicen que andan. Aparte de las masacres o de las muertes que ha habido últimamente, anoche en la madrugada, en la noche hubo balaceras y cosas por el estilo. Bueno, después de pasar este informe, que después podremos hablar ampliamente más de eso, pues, queridos amigos, lo que les decía, en realidad es interesante. Recomiendo mucho los artículos de el señor, el agricultor Josep Pamies, sobre todo en la cuestión de la dulce revolución. Y es que el señor Pamies es de Balaguer, Lleida, que se ha estado significando en los últimos años por su lucha a muerte prácticamente en contra de los cultivos transgénicos y por su espíritu, pues digamos, luchador y rebelde en contra, en acatar las directrices que con el traje de la legalidad, pues los políticos, como siempre, intentan ocultar, ¿verdad? Ocultan esos atentados contra la vida. Miembro del Slow Food y uno de los impulsores de la plataforma, son los que ha sido una figura clave en la recogida de firmas que ha permitido llevar al Parlamento catalán la iniciativa legislativa popular para reclamar que Cataluña sea declarada territorio libre de transgénicos. Pero pues es que realmente está muy interesante. Y bueno, gracias a la recomendación que mi esposa nos ha hecho en relación al Calanchoe por personas que le están compartiendo, ¿no? Que le compartieron, ¿no? Lo del Calanchoe en la ciudad de Tampico. Y ya ven que este domingo pasado, con mi amigo Don Maco, así le decimos de cariño, fuimos a la búsqueda del Calanchoe, de esta planta que prácticamente se utiliza como una planta de ornato en muchas ocasiones, porque es muy curiosa su flor, tiene bonita forma, carnosita, pues incluso las flores, perdón, la hoja, las flores también son muy bonitas, etcétera. Pues estaba leyendo más, y es que me he entusiasmado con esto, y les comparto. Resulta que el que ha subido más información del Calanchoe, pues ha sido Josep Pamies. Entonces, en este asunto, pues yo también empecé a comer desde el día domingo, en la tarde-noche, empecé a comer el Calanchoe, obviamente en una proporción mucho menor al que debe comer una persona que tiene cáncer, o la recomendación para una persona que tiene cáncer. Lo más son 30 gramos diarios. Miren, de hecho, él comenta de un caso que había una señora que por error de su hija llegó a comer hasta 300 gramos diarios, ¿no? No le pasó nada. De hecho, se habla de ciertas sustancias que se han encontrado en el Calanchoe y que algunas no son muy buenas para la salud. Sí, o sea, pero pues no se hace mención de los demás beneficios, ni se dice de qué más sustancias contiene el Calanchoe, porque ya saben que hay de sitios a sitios, y en esto de estar investigando, leyendo más, buscando más acerca de esta planta, pues me he topado con sitios así no muy honestos a la hora de hablar del Calanchoe, y se toman de pretexto a el mencionar, digamos, estas supuestas sustancias no gratas o buenas para la salud humana, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿no? Y viendo los resultados que las personas afectadas con diferentes enfermedades pueden dar, pues obviamente esta planta tiene algo mucho más que simple ornato. Mi experiencia, y a veces no nos damos cuenta, en mi caso, de qué tan importante es nuestra salud. Inclusive que somos aquí meticulosos para la cuestión, saludos a Maus, que ya llegó aquí al chat del Fenkai, que ya dice que si ya lo soltaron de la chamba, yo creo, ¿no? Bueno, el asunto es, queridos amigos, que en esta situación que le estoy comentando, en mi caso muy particular, y es que hay cosas que no percibimos inmediatamente. Siempre pasa algo que no alcanzamos a ver porque es muy gradual. En mi caso, el problema ha sido que ya despertaba con muchas molestias en mis huesos, específicamente en mi espalda, y sobre todo en mi espalda baja. Era muy, pues yo creo que ya tenía tiempo con esto. Realmente no les puedo decir desde cuándo empezó, porque ha sido muy gradual las molestias que he estado padeciendo. Incluso ahora que llegué a radicar en Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, siento que han sido un poquito más, digamos, más notables que en otras ocasiones. Bueno, después de estar comiendo el Calanchoe desde el domingo anterior hasta este día, de hecho, en el día de ayer noté que las molestias en la espalda baja cuando despertaba ya no estaba. Inclusive me tiraba en el suelo, tiraba una cobija, y ya estando en la cobija, pues hacía pequeños ejercicios porque de verdad era muy molesto el dolor. inclusive al hacer ciertos ejercicios, ¿no? Por ahí para cuestiones de tipo relajación, notamos, o bueno, noté que cuando llegaba a un punto de empezar a relajar mi cuerpo, me empezaba un dolor muy fuerte en las piernas. Realmente, como ha sido muy gradual y no es así un dolor, digamos, que me tiro al suelo, ¿no? Que te dan un chingadazo, por así decirlo, y quedas tirado de dolor. No, no era algo así, pero era algo constante y que ir creciendo, pues se estaba volviendo molesto, pero pues como en este programa Fuego Lento hemos dicho que nos están cocinando fuego lento, pues háganse cuenta que eran las jaivas que las metieron en el agua puesta en la lumbre y que poco a poco empezaba a subir la temperatura. O sea, prácticamente imperceptible esa situación. Bueno, para mi sorpresa, el día de ayer noté que estas molestias ya no estaban. ¡Ah, caray! Me llamó la atención. Hoy, definitivamente, prácticamente tampoco. Y pues ahí es donde analizas qué tan fácil o de qué manera empezamos a perder nuestra salud nosotros, ¿no? Y como son muy graduales estos procesos, pues no los notamos. Es como la persona que empieza a ganar peso y que todos los días se ve en el espejo y ya cuando se da cuenta es porque ya el pantalón ya no le cierra, o la camisa o X prenda ya no se la puede poner con la misma facilidad que antes. Sin embargo, cuando una persona pues empieza a engordar y deja de ver a algunas personas que lo vieron antes de engordar y la ven pues 2 meses después, pues lo primero que van a decir: oye, como que te estás descuidando un poco, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad, porque pues no lograron ver esa cuestión tan gradual, ¿entienden? Y eso es lo que estamos viendo, o es lo que estoy viendo que me estaba pasando a mí. Increíblemente, queridos amigos, pues este dolor se fue. Y obviamente, aunque no lo notamos, muchas veces, esto es un análisis que yo estoy haciendo con lo que me ha ocurrido a mí, es que parte de tu vitalidad, de tu energía, se consume para contrarrestar ese dolor. Por eso también, cuando empieza, digamos, la persona a envejecer, es más común que se sienta con menos energía, pero es que hay más problemas de físicos, de salud, y que nos roban esa energía. Incluso por ahí, en cierto tiempo, en algún artículo leí que no necesariamente el envejecimiento tenía que ser en degradar nuestra calidad de vida. O sea, se puede ir envejeciendo, porque vamos a envejecer, o a los que podamos envejecer, podrá ir ocurriendo, queridos podrá ir ocurriendo todo esto, pero sin embargo no tiene que ser cada vez con menos vitalidad. Hasta ahora que siento, digamos, prácticamente no tan gradual, sino rápida esta diferencia. Estamos hablando de domingo a hoy. No tengo ni 8 días comiendo el calanchoe. Y yo estoy comiendo una porción muy pequeña. No creo llegar a los 30 gramos diarios. ¿Sí? O sea, me como como una hoja, nada más. ¿Sí? Cuando lo recomendable para una persona con cáncer, ¿sí? Al menos aquí con Josep Pamies, les recomienda 5 hojas diarias pequeñas o una muy grande, porque hay una especie que da una hoja muy grande. Entonces, es verdaderamente sorprendente que este efecto de cambio rápido en mi salud, pues me llegue a darles este comentario a ustedes, porque lo pude sentir. Entonces, pues, obviamente me siento con más energía que no sentía que tenía anteriormente, queridos amigos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Y por eso a todos los amigos que les hemos hecho la recomendación de usar el Calanchoe, no lo echen en saco roto, amigos. Hay necesidad de utilizar, de comer esta planta. Realmente es algo sorprendente. Yo no tengo cáncer, no la como por cáncer. Incluso yo me consideraba una persona muy sana, y sin embargo hasta ahorita me doy cuenta que no estaba tan sano como yo creía. Y ahorita, al comer esta planta, comerla así cruda, incluso como si fuera una hoja de lechuga, así, algo así, pues estoy viendo esta transformación tan inmediata. Es algo que realmente me maravillo, y se los comparto a ustedes porque yo creo que necesitan ver en qué grado pueden tener, digamos, tan agüitada o deprimida su salud. Yo no me daba cuenta de ese malestar que me afectaba, y a veces decía, ¿por qué me siento cansado, no? Pero pues es que es parte de mi energía vital que era consumida para contrarrestar, aunque no era un dolor muy grande, esa molestia estaba ahí constantemente oprimiéndome. Como fue tan gradual, pues no la viví, no la sentía, vaya, hasta que pues hice esto y he experimentado que en realidad el Calanchoe a las personas con artritis, reumas y todo lo demás les puede servir. Definitivamente, como una experiencia personal, se los comparto. Y hay tantas cosas, amigo, que comenta en sus comentarios, en su libro, La Dulce Revolución del Agricultor, del señor José Pamies. Pues realmente dice cosas interesantísimas que no estamos poniendo atención. De hecho, los políticos que esperemos que algún día en México llegue algún político patriota de izquierda y que y que tome en cuenta todos los aspectos, porque no nos hemos dado cuenta, yo creo, así como mi enfermedad, así como el nombre de este programa de A Fuego Lento, pues nos están madreando. Es increíble lo que dice Pamies en relación de la stevia, porque él batalló, pero no saben cómo, para meter la stevia en España y que la España tuviera que voltear para otro lado en relación a esas leyes tan arcaicas o tan desfavorables para la población común. y muy beneficias para las grandes empresas, que grandes cosas que tenemos en la naturaleza no se conozcan por parte de la población. Él dice, al menos estamos viendo que realmente tenemos una lucha y bastante interesante en relación a todo este tipo de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, en nuestra vida. Es bastante interesante, queridos amigos, que no lo estemos viendo. Ya ven que hemos hablado en otros tiempos de que pues es necesario que se tome en cuenta la propaganda que se tiene que hacer. O sea, que no se cierren los políticos de izquierda, como lo comentábamos el otro día, lo que falta o lo que ha faltado, ¿no?, en el programa Desde la Raíz, cuando estuvimos ahí con nuestro amigo Albert Hur, y que estuvimos compartiendo ciertos comentarios de otros personajes que han estado en esos programas, en nuestros programas aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, donde pues se ha visto pues todos los errores, ¿no?, que se han cometido. Y es que realmente pues todo este fascismo empresarial, lucrativo, depredador que está nublando así sobre el mundo, sobre la gente, sobre las personas, pues realmente han hecho un trabajo excelente. Y yo siento, tan solo con ver todas las áreas que se tienen que ver para restaurar y recuperar todos estos bienes a toda la gente, pues es titánico. O sea, y no veo en la izquierda una organización de tal manera que haga esa chamba. O sea, andan tan cerrados y tan centrados en querer modificar cuestiones, digamos, de tipo electoral o electorero en muchos casos, pero no toman en cuenta que se necesita un proyecto mucho más amplio que cosas, digamos, tan visibles. Y es que en realidad pues se ha escondido todo este tipo de información de la gente a través de los medios y a través pues también de la falta de visión de las izquierdas. Pero bueno, yo creo que más que hablar de lo que falta, amigos, yo les recomiendo que no pierdan la esperanza. Realmente aquí estamos haciendo un trabajo a favor de todos y espero que ustedes puedan tomarlo en cuenta y lo puedan usar, amigos. Yo espero que ustedes puedan usar todos estos pues consejos que aquí les damos, porque es una forma también de ir en contra del sistema. Puedes conseguir el calanchoe, consíguelo y úsalo. Es una planta muy común, pero realmente te puedo decir que los efectos en mi persona te los acabo de compartir y espero que los utilices. Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Está media rara la transmisión, sí, es que cambiamos de plataforma para transmitir, mi querido Albert. Estamos usando un programa nuevo que está para hacer su programa. Por eso me oyen un poquito diferente. Ya después voy a buscar hacer las mejores configuraciones para poder tener mejor dominio sobre este programa, ¿no? Y pues sí, así llegamos al final de este su programa, el final de A Fuego Lento de este año 5776, esperando que pues ahora en este domingo en la noche empezamos con el nuevo año judío. que en realidad, como les explicaba, es el nuevo año para toda la humanidad, para todas las personas, por la razón que les expliqué ya. Y espero que no sea nuestro último programa, por supuesto, ¿no? Vamos a seguir, primero este 5777 que viene, pues sea prolífico, bueno. De hecho, créanme que ahora cada vez que voy en la calle voy viendo las plantas de los terrenos baldíos, las que crecen en las banquetas. Es que realmente no hemos tomado en cuenta todo eso. Y créanme que la salud está a la mano de todas las personas y que no tiene que costarnos fortunas, sino unos cuantos pesos. Y que pues este nuevo año, que les digo que se decide precisamente a partir del domingo en la noche, este próximo domingo, a partir de la noche, creo que es el día 2, pues se decida para todos nosotros, aunque no haya recursos económicos, sí haya mucha salud y que tengamos los medios para recuperar la vida que todos estos ingratos depredadores nos están queriendo robar, o ya parte de ella que nos han robado. Bueno, amigos, gracias por haber estado hoy con nosotros. Disculpen los problemas con el audio, por supuesto, estamos estrenando plataforma, ya la habíamos configurado, pero no quedó. Bueno, no se vayan, sigan con nosotros aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, con el programa Desde la Raíz, en el cual ya está aquí nuestro amigo Albert, y que, pues bueno, me da gusto dejarlos a ustedes con él. Bueno, amigos, pásenla bien, pásenla pronto, y yo creo que dentro de 8 días volvemos a transmitir. Ya el lunes a lo mejor no puedo hacer programa. Cualquier cosa, pues si estamos al aire, pues ahí ya les avisaremos. Pásenla bien, hasta pronto. Nos vemos. Cuídense. Yes,